Todo bien, bien. Pensando en los acontecimientos de nuestra querida América Latina y el Caribe. Que los hay. Hay muchos. Que los hay. Hay muchos. Y muchos hechos que a veces, cuando uno empieza a repasar la historia, encontrás con que tienen antecedentes importantes y que intentan reiterar nuevas formas en nuestro continente. Por suerte, yo no recuerdo quién decía, quizás algún oyente nos ayude, la tierra de la esperanza es América Latina. Otro sí sé quién era, un dominicano, Narciso Isaaconde, escritor, político, poeta, que decía que la tierra de las revoluciones, América Latina y el Caribe. Ajá. Y hablaba de la segunda ola revolucionaria en el continente. Claro. Y fíjate vos cuántas cosas están pasando en poco tiempo, ¿no? Yo pensaba, con los acontecimientos de la semana pasada, lo de esta semana, el Jorge Bergoglio, o sea, el Papa Francisco, en Brasil, el contenido de sus actividades, de sus discursos. Pensaba en Colombia, aliado de la OTAN. Pensaba en la Alianza Pacífico, pero pensaba también en, bueno, esta semana tenés reunión del Foro de San Pablo. Concluyó hoy la cumbre de los pueblos antiimperialistas en Cochabamba, exacto. En la semana también estuvo la cumbre del ALBA en Ecuador, ¿no? ¿Cómo se están desarrollando los acontecimientos de manera tal que queda muy claro que hay un intento de recuperar el terreno perdido por parte de Estados Unidos y sus aliados en el continente, y también una clara intención de un bloque importante de nuestra América Latina y el Caribe de profundizar este rumbo hacia una segunda y definitiva independencia? Exacto, de no dejar todo librado a la voluntad americana, sin ninguna duda. Y es importante no solo las actitudes y los contenidos, sino la frecuencia de estos foros, de estas reuniones, de estas convocatorias, porque la frecuencia, todos nos damos cuenta que es bastante más pronunciada de lo que era hace unos años, y esto responde, sin ninguna duda, está respondiendo a ese intento imperialista, por otro lado. En este caso nosotros como que los vemos del lado del Pacífico, a raíz de esta alianza. Uno los ve siempre, mirando el mapa, los ve a la izquierda, y no están a la izquierda ellos. También tenemos que otro acontecimiento fue la semana pasada. Vamos a ver si podemos comunicarnos hoy con Caracas. Se realizaron dos encuentros, claro, la cumbre social de la CELAC y también el encuentro continental de solidaridad con Cuba. En Cochabamba hoy concluyó la cumbre de los pueblos antiimperialistas y vamos a intentar comunicarnos también. Tenemos dos vías, alguna quizás podamos hacer. A ver qué hacer, nos cuentan, sí, alguna seguro que sí. Y también vamos a analizar esto de, yo decía, y pusimos ahí en nuestro Facebook, en Estrellas Insurrectas, el transformismo de Jorge Bergoglio, de cardenal de derecha, sí, sí, a un papa populista, en signo de interrogación. Y vamos a analizar, a nuestro modesto entender, a dónde apunta la milenaria Iglesia Católica. ¿Cuáles son los desafíos que plantea para América Latina y el Caribe, y por qué en América Latina y el Caribe? Inclusive también, desde nuestra observación, ¿por qué es Jorge Bergoglio el Papa Francisco hoy? Bien. ¿Te parece? Bien, bien. Y para ir adelantando, quizás para recordar a quienes por ahí no tenían muy presente a Bergoglio, tenemos un editadito de notas de prensa que hablan sobre Jorge Bergoglio, el cardenal Jorge Bergoglio. Vamos a ver. Si lo tenemos, vamos ya con eso. En el marco del proceso que investiga el plan sistemático de robo de bebés durante la última dictadura militar, la justicia cita como testigo al cardenal Jorge Bergoglio. Cambiamos de tema ahora. En una audiencia que no es pública, el cardenal Jorge Bergoglio está declarando como testigo en la causa ESMA, un testimonio que está relacionado a la desaparición de dos sacerdotes jesuitas durante la última dictadura militar. Y ocurre como ocurrió en el caso de Estela de la Cuadra, la hija de Licha de la Cuadra, una de las fundadoras y primer presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que cuando fue a declarar, casi con un grado de indignación, dijo, ¿por qué no lo citan a Bergoglio? ¿Sí? Que Bergoglio nos trajo información acerca del nacimiento de nuestra, en este caso de su sobrina, ¿sí? De la nieta de Licha de la Cuadra, y tiene datos para dar. Cualquier dato que nos pueda servir a lo largo de este juicio para encontrar el paradero de alguno de estos niños. En Córdoba le prohíben dar misa a un cura que apoya el matrimonio gay. Se trata de Nicolás Alessio. Había cuestionado con dureza la posición del cardenal Bergoglio. El arzobispado, esta es la noticia, local de Córdoba, le inició un juicio canónico y lo suspendió como párroco. Y hay que decir que no ha sido fácil la relación de la presidenta de los Kirchner con el cardenal Jorge Bergoglio. En algún momento Néstor Kirchner dijo, es el principal representante de la oposición. ¿Cómo desandar ese camino ahora, no? Bueno, durante la audiencia, Bergoglio admitió haberse entrevistado conmigo en 1999, dijo que era el único periodista con el que había hablado, pero negó algunos hechos que yo tengo claramente documentados. El periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Barbitsky, se entrevistó con Jorge Bergoglio en 1999. En esa oportunidad, el arzobispo de Buenos Aires le dio detalles de una isla llamada El Silencio, en el Delta del Tigre, que el episcopado vendió en 1979 a la Marina para ser usada como centro clandestino. Ese dato, no obstante, fue desconocido por el cardenal ante los jueces que le tomaron declaración testimonial en las últimas horas. Seguinos en Facebook, Estrellas Insurrectas. Persigue un grillo, pa' que no lo vea, se pone amarillo. Si lo busca un sapo, de vista se pierde, anda por el pasto y se viste de verde. El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena, tu corazón, cambia de colores como el camaleón. Todo ese cariño que tú me juraste, poquitito a poco lo metamorfoseaste. Mucho me querías, si conmigo estabas, yo me daba vuelta y tú me engañabas. El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena, tu corazón, cambia de colores como el camaleón. Mucho me querías, si conmigo estabas, yo me daba vuelta y tú me engañabas. El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena, tu corazón, cambia de colores como el camaleón. El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión. Hasta las 23:30 en el aire, Estrellas Insurrectas. El camaleón, Chico Novarro. No es casual. Nada es casual. Nada es casual. Nada de lo que ocurre en Estrellas Insurrectas es casual. Exactamente. nada. Para que vayan sabiendo. ¿Y por qué el tema vinculado esta forma de este cambio aparente? Digo aparente porque en realidad, en mi opinión, no hay ningún cambio. Hay una táctica y hay una estrategia. Exacto. Lo que uno pretende es, digamos, un avizoramiento, no quedarse con los gestos, Champa. Creo que estás diciendo eso. Exacto. No quedarse con los gestos y revolver un poquito. Esto no empezó ahora. Esto tiene una historia. Y bueno, uno no pretende de ninguna manera ser ofensivo, ni mucho menos, sino simplemente marcar algunos detalles que quizás cualquiera de nosotros puede pasársele por alto, puede no advertir, y hay que revisar un poquito hojas atrás. Vamos a aclarar que nosotros no nos vamos a meter en el terreno de la teología. De ninguna manera. Simplemente un análisis político. De ninguna manera. Porque de hecho está que la Iglesia Católica habla de teología, pero su accionar es político. No hay hay pocas cosas tan políticas como la Iglesia Católica. Nosotros tenemos aquí dos encíclicas. Ajá. 1816, ¿no? 1816. Estamos hablando casi... Pío VII, el Papa. Sí. Una encíclica, podemos, referida esencialmente a los procesos de independencia de América Latina y el Caribe, donde la Iglesia no veía bien, ¿no? No estaba de acuerdo. Venerables hermanos o hijos queridos, saluda nuestra apostólica bendición. Aunque inmensos espacios de tierra y de mares nos separen, bien conocida nos es vuestra piedad y vuestro celo ante la práctica, bueno, toda una presentación. Pero marca en 1816 con esta encíclica la preocupación del Papa del Vaticano, de la Iglesia Católica, sobre un continente que empezaba a independizarse y no veían bien, de Fernando el Católico. Ellos no lo veían con buenos ojos. También está otra encíclica ya del 25 de agosto de 1825, cuando hay una reunión de sacerdotes y arzobispos que se realiza en la Banda Oriental, eso es Uruguay. Ante esta reunión se produce la encíclica Etsi Quam Diu de León VII, también criticando lo que significaban las transformaciones, claro, de las gestaciones de nuestras naciones y el rol que tenía que cumplir la Iglesia en cuanto a garantizar que no se cambiara El rumbo colonial que ellos necesitaban para América Latina. Nosotros la hemos puesto en nuestro portal, la pueden buscar ahí. No son tan largas, pero no vamos a abocarnos a eso, sino que, ¿por qué ponemos estas encíclicas de 1816 y 1825? Porque queremos marcar que la Iglesia es milenaria, ¿no? Y estamos hablando de dos siglos atrás, en donde, por lo general, la Iglesia Católica no se ha separado jamás en 2000 años de el poder real en el mundo, de los sectores del poder concentrado. Jamás se ha separado. Aquí vino a colonizar, a acompañar el saqueo de América Latina y el Caribe. Y estas dos encíclicas se refieren a ordenando a sus súbditos que no podían dejar ese rol central de la Iglesia en América Latina. Sí, sí, sí, bien marcado como un objetivo, y obviamente Bergoglio, como su antecesor, deberían cargar en su discurso, en su accionar, toda esa historia, Champa. Yo creo que históricamente son muy pocos los papas que han hecho un mea culpa de, bueno, no sé si llamarlo errores, entre comillas, anteriores, ¿cierto? Uno espera de esa máxima autoridad, uno espera, tal como nosotros todavía estamos esperando que se exprese Francisco con respecto a algunos... Yo creo que Francisco se va a expresar muy falsamente. Primero, tengamos en cuenta que nosotros somos producto de nuestra propia historia. como sujetos. Claro. Y Francisco es un hombre que tiene militancia política, precisamente en Guardia de Hierro. Esa organización que surge en 1961 bajo el liderazgo de Alejandro, el gallego Álvarez, sí. Dirigente... Bueno, la agrupación toma el nombre de la rama paramilitar del movimiento fascista rumano. No, mirá. Por eso toma el nombre de Guardia de Hierro. El grupo fascista rumano liderado en 1927 y 1938 por Cornelius Elea Codreanu, Legión de San Miguel Arcángel. Es un hombre, porque también hay, para entender a este Francisco, o sea, a Bergoglio, que ahora se llama Francisco y es papa, Jorge Bergoglio es un hombre de la derecha peronista. Este fenómeno tan importante que es el peronismo en la Argentina, que habrá que analizar por qué ha dado hombres como John William Cook, claro, mujeres como Evita, mujeres como Cristina, hombres como Néstor, como agrupaciones como Montoneros, como Evita, como Descamisados, como también dio los Menem, los Sadi, los Sá, los Reutemann, por supuesto. Los Rucauf. Nosotros tenemos que ver que este movimiento político tan importante tiene en su seno, y hoy se está desarrollando en la Argentina, lo vemos, la lucha de clases. Por un lado, las clases populares, la clase trabajadora, que busca ascenso social, y por otro lado, la derecha, que busca cómo contener a la clase trabajadora. Ese y cómo, claro, pero digamos que las ideas del peronismo tienen también, incluido dentro de este movimiento tan plural, tan importante, sectores del fascismo. Exacto. Y Bergoglio significa la derecha peronista, que es la derecha fascista. Exactamente. No es una derecha cualquiera. No, es esa, ¿no? Justamente esa derecha, de ahí proviene, lo acabas de decir vos, y es una agrupación en la cual muchos peronistas buscan negar su carácter derechista, ¿cierto? Esa misma agrupación, a finales de los 60, se une con el llamado FEN, que es el Frente de Estudiantes Nacionales, y reivindicaba una síntesis de nacionalismo y marxismo, ¿cierto? Sí. Ahora, Guardia de Hierro se alinea políticamente con Perón en el enfrentamiento con Montoneros. En tiempos de golpe militar, esta organización negocia directamente con la Marina de Macera. Fíjate vos los datos, digamos, tan elocuentes que estamos vertiendo acá. Cuando vuelve la democracia, se disuelve definitivamente, ¿no? Guardia de Hierro. Uh-huh. Pero, digamos, el núcleo de sus dirigentes, sus cabezas, pasan a engrosar las filas de la Iglesia Católica desde la Orden de María del Rosario de San Nicolás, así se llama. Uh-huh. Digamos que nunca han perdido ese rumbo. Entonces, ¿cuál será el propósito o el rol de Francisco como líder de la Iglesia Católica en América Latina? Y aquí me detengo a recordar lo que hicimos aquí al inicio del programa. Uh-huh. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro continente? La disputa que plantea el imperio de tratar de frenar el avance de los movimientos populares con todos los medios, con todos los recursos, con toda la fuerza con que cuenta, menos con la política que está desgranada, claro, menos con su cultura, menos con ética, no tiene valores para proponer. Y nosotros vemos que los gobiernos a los que ellos llaman populistas, que nosotros definimos como populares, nacionales y revolucionarios, son gobiernos que han tenido políticas hacia los excluidos del neoliberalismo. Claro. La derecha, tanto en Argentina como en Venezuela, como en Bolivia, como en Ecuador, como en Brasil, intenta movilizar a sus sectores, pero es insuficiente. Yo creo que aquí viene en auxilio de la derecha, en nuestra opinión, reitero esto, claro, la Iglesia Católica cuando habla de que los pobres tienen que venir a la iglesia, porque los pobres, estos excluidos, son los que los gobiernos populares en nuestra América han diseñado las políticas de contención y de ascenso social. Por eso es el mensaje tan preocupante y por eso la reunión en América Latina, que dicho sea de paso, es el continente donde está la mayor cantidad de católicos en el mundo. Todo el mundo, exacto. ¿No? Por eso, sí. Y teniendo en cuenta el origen fascista del pensamiento y de su accionar de Jorge Bergoglio, intuyo que Francisco va a utilizar mucho de esto para detener el avance de los procesos nacionales, populares y revolucionarios en nuestro continente. Por otra parte, siempre la Iglesia Católica ha tenido continuidad en sus papas. No ha habido rupturas trágicas. Hay algunas directivas tácitas. El rol de Karol Wojtyla. Polonia, comunismo. La grieta para destruir el comunismo, el socialismo en Europa. Exacto. Ratzinger. El rol. Contener la crisis capitalista y mantener las formas neoliberales. Exacto. Y que no se descalabre el mundo capitalista. Y en eso derivó. Sí. Vimos lo de Grecia, vimos el rescate. Y ahora viene Bergoglio. Desde Latinoamérica. ¿Por qué desde Latinoamérica? ¿Qué piensa? Pensar en política desde el Vaticano es pensar en términos capitalistas. No hay duda. No, claro, claro. Ahí sí que no hay duda. Eso está claro, sí. Y pensando en términos del capitalismo global, donde está incluido siempre el rol de la Iglesia, más allá de esos gratos ejemplos que dan algunos pastores, algunos sacerdotes, sí. Quienes generan la teología de la liberación, por Exacto, ejemplo... Sí. Más allá de eso, la Iglesia es una de las ramas, uno de los de las patas de esta mesa de poder que es el capitalismo. Por lo tanto, lo que yo intuyo que la llegada de Jorge Bergoglio o el Papa Francisco es para desarrollar su capacidad política fascista de un contenido como el fascismo lo ha hecho. Supuestamente popular, masificador, ya. Para frenar el avance de América Latina hacia la segunda y definitiva independencia. Eso es lo que intenta. Desde el relato, exactamente, desde su convocatoria masiva, nosotros ya sí, lo hablamos al principio, nadie mejor que él conoce de injusticias y desigualdades latinoamericanas, ¿cierto? Es un punto de partida. Con promesas. Menuda tarea tiene, digo yo, para los oídos del mundo, de recomponer la Iglesia, de seguir manteniendo en número, en cantidad, en ideología, etcétera. Y el hombre, con los pequeños gestos que la mayoría del habitante del globo terráqueo absorbe, el pequeño gesto, el de cambiar la silla, el de no sentarse en la silla de oro, el de... ¿no es cierto? Todo el mundo se detiene al caramba, parece que acá va a haber un cambio, etcétera. Insistimos, Champa, y vos lo dijiste más claramente, el rumbo es uno solo, desde hace 2000 años es uno solo, sí. El rumbo, la intención y el objetivo, ¿cierto? Y por otra parte, con esos gestos me hace acordar a Obama en la campaña de su primer elección, su primer presidencia. Bueno, es negro. Claro. Exacto. Puede cambiar. Exacto. Habló de... inspiró inclusive en los comienzos un aire como de algunos cambios sociales. No cambió nada. Yo diría... Empeoró, dirías vos. Claro. Continuó. Francisco es a la Iglesia lo que Obama es al imperio. No hay otra posibilidad. Esa es nuestra modesta opinión. Desde aquí. ¿Eh? Vamos a la institucional, ya es hora. Ya es hora. 22:30. Sí. 22:30.

Bien, Cisco, una cosa sola para acotar al comentario que veníamos teniendo. A ver. Sobre Bergoglio. Y este análisis que decía, bueno, el peronismo ha dado importantes dirigentes de derecha, pero también importantes dirigentes populares, de izquierda y revolucionarios. Lo ha dado, sí, sí. ¿Qué será el peronismo? ¿Qué deberá ser? Lo dijo Evita. El peronismo será revolucionario, o no será. O no será. ¿Eh? Creo que está en ese camino. Ahí está. No tengo dudas. Ni más ni menos. Sí, estamos escuchando... Al turco, al querido turco. Qué grande. Don Jorge Cafrune. El nombre es... Lo decía... Perdón, nos falta el asistente de... O Cochabamba querida. O Cochabamba. Ocochabamba. Precisamente porque vamos a... En breve vamos a comunicarnos con Cochabamba para ver... Que nos comenten sobre este encuentro, esta cumbre de los pueblos antiimperialistas. Nuestros teléfonos 449-6071, 440-2490, 425-9418. Entró Aguinaga a las señas como el penado 14. Y no entendemos señas, un momentito. Interno... 311 para dejarnos un mensaje. ¿Qué más? El teléfono. El Facebook, Estrellas Insurrectas, y un celular. 0341-153-92-88-36. No hagan señas, no entendemos. Cuando estamos al aire, esperen un cachito y después... O no anotan en un papelito, muchachos. Así estamos más claros. Ahí está. Vamos ahora con un aporte que vamos a tener también en nuestras Estrellas Insurrectas. Bien. De las efemérides de la semana a cargo de Lisandro López. Buenas noches, Champa. Buenas noches, Cisco. Buenas noches a toda la audiencia. Muy bien. Para hablar hoy sobre lo que tiene que ver con la injerencia norteamericana en la América Latina. ¿Te parece? Sí, pero bueno, no de la actual, sino de la que vivimos en décadas pasadas, en los años 70. En este caso, en lo que es el país vecino, en la República Oriental del Uruguay. El paisito. ¿Qué pasó? Contanos. Y bueno, primero nombrar que el Uruguay contó con una de las experiencias de guerrilla urbana más importantes de América Latina, a cargo del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Y la efeméride tiene que ver con el accionar de esa fuerza revolucionaria, porque un día 31 de julio, en el marco del aumento de las tensiones que había en Uruguay del uso de la tortura, en el año 1970, los tupamaros secuestraron a Dean Mitrione. Ya les voy a contar quién es. Y al cónsul brasilero Aloysio Díaz Gomide, también a Nathan Rosenfeld y Michael Gordon Jones, agregado cultural y segundo secretario de la Embajada de Estados Unidos, a quienes también secuestraron. Ellos lograron escapar, los últimos. El 2 de agosto, a través del comunicado número 4 del MLN Tupamaros, reclamó la libertad de todos los presos políticos, que llegaban a ser unos 150, entre ellas 30 mujeres, y la posibilidad de salir para México, Perú o Argelia a cambio de la libertad de los secuestrados. El gobierno uruguayo, con apoyo de los Estados Unidos, se rehusó. El Ministerio del Interior emitió un comunicado rechazando la propuesta de canje. El 5 de agosto, el MLN Tupamaros emitió un nuevo comunicado en el que fijó la noche del 7 de agosto para realizar el canje ofrecido y amenazó que, pasado ese plazo, estaba dispuesto a hacer justicia. El presidente Pacheco Areco, que gobernó desde el año 67 hasta el año 1972, declaró que no negociaría el canje ofrecido. El 7 de agosto del 70... secuestraron a Claude L. Fly, funcionario norteamericano contratado por el Ministerio de Ganadería y Agricultura. Los tupamaros interrogaron a Mitrione sobre su pasado y la intervención de los Estados Unidos en asuntos latinoamericanos. El 8 de agosto, el MLN Tupamaros envió en su comunicado número 9 a varios medios de prensa. Dijeron: hoy a las 12 será ejecutado Dean Anthony Mitrione. A eso de las 9:30 de la noche del 9 de agosto, Mitrione fue sacado de prisión de la avenida Centenario a bordo de un vehículo. En el trayecto le dispararon 4 balazos. Pero para que nuestra audiencia conozca quién era fue Mitrione. Dean Mitrione, él fue oficial de la policía en Richmond, Indiana, entre 1945 y el 47, se unió al FBI en el año 1959. En 1960 fue asignado al Departamento de Cooperación y Administración Internacional. Del 60 al 67 trabajó con la policía brasilera, primero en Belo Horizonte y después en Río de Janeiro. Sobre su accionar en Uruguay, vamos a contar que en 1960 fue destinado a Uruguay para trabajar en la Agencia para el Desarrollo Internacional para asesorar y apoyar la seguridad pública de Uruguay. En ese momento el gobierno era presidido por quien dijimos, Jorge Pacheco Areco. Un tipo que planteaba, entre otras cosas, Champa, hablaba de que el interrogatorio, fíjate el valor de lo artístico que tenía el hombre, el interrogatorio es un arte complejo. Sí. Qué humanidad que tiene. Realmente. Y qué valor de lo artístico. Gracias, Lisandro, por la efeméride. De nada, por favor. Gracias a ustedes. Agosto de 1970, el país vecino de Uruguay y las historias que parecen reiteradas, ¿no? La intervención. Exacto. De Estados Unidos en nuestro continente. Yo había visto un documental de venezolano. Ajá. La acción de la CIA en nuestro continente. Y precisamente uno de los agentes de la CIA, participaba de este documental, decía que había trabajado mucho para tratar de infiltrar especialmente el Partido Comunista Uruguayo, y daba los nombres de la gente que accionaba en Uruguay. Pero nos vamos mencionando esta... Nos vamos de viaje, chao. Nos vamos a Venezuela y allí vamos a comunicarnos con nuestro amigo Henry Nava. Henry fue consejero político aquí en la Embajada de Venezuela hasta el año pasado y ahora está en Caracas y participó de la cumbre social de la CELAC y del séptimo encuentro continental de solidaridad con Cuba. Buenas noches, Henry. ¿Nos estás escuchando? Claro que sí, compañero Champa, compañeros que están ahí en el estudio, un placer saludarlos de Caracas, Venezuela. Son en mi país las 9:12 de la noche, exactamente, para ser preciso, desde Caracas. Abrazo solidario y revolucionario para todos ustedes y para, por supuesto, para todos, la gran cantidad de usuarios y usuarias que ahora sintonizan su programa. Bueno, gracias. Bien, Henry. Henry, comentanos algunas... las conclusiones, las resoluciones de la cumbre social de la CELAC que se hizo en Caracas, que tengo entendido estaba destinado al tema de la alimentación y de la educación, erradicación, ¿verdad? Del hambre, erradicación y la pobreza. Del hambre, la pobreza y el tema de salud. Sí, compatriota Champa, fíjate, hemos tenido unos días bien movidos en esta parte del continente. Estuvo primero con la cumbre de todo lo que se refiere a la CELAC. Ayer estamos todavía en cumbre del ALBA en Quito. También hemos tenido días movidos, como lo fue el encuentro de solidaridad mundial con Cuba, con la Revolución Cubana, y también con todo lo que ha sido esta nueva manera de integración que hemos creado en torno a Venezuela, que se llama Petrocaribe, por supuesto, idea fundamental del presidente comandante eterno Hugo Chávez. Así que ha sido días bien movidos en Venezuela, la última quincena de julio y, por supuesto, los primeros días de agosto. Sí, el 2 de agosto, mañana hay marchas, hay contramarchas en Venezuela, por supuesto que la Revolución Bolivariana saldrá a marchar contra la corrupción, la corrupción que defienden los partidos de derecha, con este personaje nefasto que se ha intentado llevar voz de la supuesta libertad que defienden los Estados Unidos, pero nosotros mañana estaremos en las calles nuevamente de Venezuela. Respecto a esta cumbre de la CELAC que me decía, por supuesto, la lucha de Venezuela contra el hambre, contra la pobreza, pues viable. Ha sido un legado que nos ha dejado el presidente Chávez. Desde aquí, pues, nosotros hemos propuesto unos nuevos modelos basado fundamentalmente en la integración, en la unión de los pueblos. La CELAC, con la presidencia, por ejemplo, de que tiene nuestro hermano país Cuba, ha propuesto fundamentalmente que la tierra es para quien la cultive, la tierra es para, por supuesto, quien desarrolle procesos productivos y, por supuesto, la lucha contra las transnacionales. Hemos descubierto que básicamente el único país del mundo, del planeta, en que la soja o la soya, como decimos nosotros, que no es transgénica, es en Venezuela, gracias al movimiento Los Sin Tierra de Brasil, por pedido del comandante presidente Chávez, pues en Venezuela se está cultivando en este momento la única soja que no es transgénica en el planeta. Eso nos va a permitir avanzar muchísimo en lo que es la lucha contra el hambre, especialmente en los pueblos del Caribe, no hice básicamente nada, y por supuesto en estos pueblos del norte de nuestro continente latinoamericano. La lucha contra la pobreza y la exclusión, pues eso continúa allí. Nosotros hemos logrado disminuir significativamente con la Revolución Bolivariana los índices de mortalidad infantil, hemos logrado un máximo de inclusión social, a pesar de que los ataques contra nuestra revolución son permanentes. Ya va antes de salir al aire la lucha que se ha librado en el mundo, la inclusión de los Estados Unidos, en cualquier parte, en los países más, sí, vamos a llamarlo así, débiles. Pero de aquí, a pesar que estamos en esta altura de este siglo, que estamos en el año 2013, la lucha es la misma, los programas... Sí, dime, Champa. Sí, te quería comentar, vos me decías que mañana van a estar movilizando. Aquí hemos recibido información también sobre la denuncia de un plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro. Sí, eso es correcto. Nuestro servicio de inteligencia han detectado una mafia allí, encabezada por supuesto por el expresidente colombiano Álvaro Uribe, por supuesto con el expresidente panameño. Y esos grupos nefastos de la ultraderecha de este continente, que señalaba el 24 de julio, y ya por supuesto que nos comunicamos a un natalicio del Libertador, donde el presidente Maduro iba a estar más expuesto al público, y se había determinado este día para iniciar una serie de ataques terroristas contra Venezuela. Casualmente hoy, pasada las 6 de las 18 horas de la tarde, se atacaba un puesto fronterizo, donde resultó muerto un militar venezolano. Ya se está tras la pista de los terroristas, aparentemente grupos paramilitares colombianos, estos mismos grupos paramilitares que intentaron asesinar al presidente Chávez en el año 2002, capturados acá en Caracas, en la hacienda de Actari, una hacienda de propietarios de clientes cubanos, actriz de Hollywood, María Conchita Alonso, y su hermano eran los propietarios de esta hacienda. Y son estos mismos paramilitares que nuevamente están intentando de cualquier modo desestabilizar nuestro país. Fíjate que nos han golpeado tanto desde el punto de vista económico, han creado el desabastecimiento de los principales rubros en los aranqueles de nuestros supermercados, pero sin embargo la revolución permanece firme, y en vista de que no han podido ni de ninguna forma distorsionar el crecimiento de nuestro pueblo, entonces recurren a estos ataques. Nada hay que nos hace contrariar la idea de que Chávez fue inoculado con ese cáncer, y que ahora debemos cuidar más que nunca a nuestro presidente, quien tiene la frente a la revolución en este momento, que es el presidente chavista Nicolás Maduro, ¿cierto? Sí, ustedes tienen una frontera bastante extensa y complicada, ¿no?, con Colombia. Y precisamente este nuevo aliado de esta OTAN, y con las bases militares, a nosotros no, realmente nos preocupa bastante, Henry, esa situación y esa frontera donde hay un permanente movimiento. En estos días hubo una reunión de cancilleres de Venezuela y de Colombia, donde acordaron 4 puntos para comenzar a trabajar acuerdos bilaterales. ¿Qué podés referirnos sobre eso, Henry? Fíjate, siempre, primero te puedo decir que la frontera entre América, entre Venezuela y Colombia, es la frontera más movida de todo este continente, ¿no? Nosotros tenemos en Venezuela alrededor de 6, 7 millones de colombianos que viven acá desde hace muchísimo tiempo, producto del desplazamiento, producto de la guerra civil que se vive en Colombia, porque esa es la única verdad que hay en Colombia. Hay una guerra civil entre, por supuesto, las fuerzas de la revolución, las fuerzas el ejército de la ejército de liberación, ELN, o las mismas fuerzas revolucionarias de Colombia, la FARC. Es un conflicto que tiene más de 50 años. Sí. Este conflicto ha generado que nuestros principales pueblos que habitan en la frontera, pues viven muchísimos colombianos, te repito, entre 6 y 7 millones de colombianos que viven acá actualmente, y que hemos acogido con la mayor voluntad. Estudian en nuestras escuelas, van a las escuelas con nuestros hijos, las atienden en los principales centros de salud sin ningún tipo de discriminación. Ahora, ¿qué ocurre allá? Ese conflicto fue, por supuesto, que sus bases militares apoyadas por los Estados Unidos, la famosa lucha contra el narcotráfico, que se ha vuelto la lucha del imperio norteamericano contra los pueblos de América Latina, el famoso Plan Colombia, todo lo que refiere a que Estados Unidos tenga las manos metidas en América Latina, pues sencillamente hace seguir creyendo que Colombia se ha transformado en la Israel de nuestro pueblo. Por eso, bueno, casi que relaciones ultra pragmáticas con el gobierno colombiano. ¿Qué? Recordemos que el actual presidente de ese país, pues, de una manera u otra, fue discípulo del presidente terrorista Uribe. Sí. Y nosotros pues estamos bien cuidadosos en mantener pues relaciones allí de que no nos afecten que nos afecten lo menos posible. Tenemos un flujo comercial bastante importante con ellos, pero que siempre está puesto bajo revisión por últimos acontecimientos. Hay que recordarle a la audiencia que el presidente Santos ha sido el único presidente en este continente que ha recibido al terrorista número uno en el país, al ex candidato presidencial. Sí. A Capriles, claro, exacto. Exactamente, sí. Henry, queríamos destacar un poco la presencia, entre comillas, el término, de Hugo Chávez. ¿No es cierto? Tenemos entendido que tanto en el encuentro, tanto lo referido a la CELAC como el encuentro de solidaridad con Cuba, bueno, podemos hablar de una presencia del comandante. En la parte de la CELAC, la Cancillería en un comunicado dice que el legado del comandante supremo de la revolución, justamente esa reunión es parte de ese legado del comandante Chávez, y bueno, necesariamente avanzar siempre con el fortalecimiento de la CELAC y la unidad latinoamericana. Y en respecto de la solidaridad con Cuba, tengo entendido yo que termina con un homenaje ahí donde descansan sus restos. Sí, así es. Bueno, fíjate, no hace falta buscar a Chávez en la CELAC, ¿no? La CELAC es Chávez. Es él. La UNASUR es Chávez. Sí. Estar Venezuela en el Mercosur es ver a Chávez. Ver a la solidaridad con Cuba es ver a Chávez. O sea, habría que revisar, ¿no? Antes, ¿sabes cuántos impuestos de solidaridad se hacían con estas características en el mundo por el hermano pueblo cubano? ¿Cuántos integración teníamos de tipo? Es decir, cuando uno camina en América Latina y en el mundo, casi que se encuentra Chávez. Chávez está ahí a la vuelta. Está ahí, está ahí. En el niño venezolano que va a la escuela y tiene su computadora personal. Claro, en cada imagen, en cada gesto, sin duda, acá. Sí. Además. Sí, no, bueno. Además, Chávez nos ha permitido a todos los latinoamericanos y caribeños recuperar a Simón Bolívar, que es algo que siempre estuvo con nuestros pueblos y lo teníamos un poco distante, ¿no? Sí. Valorado, pero distante. Exacto. Hoy está más presente que nunca gracias al comandante Hugo Chávez. Henry, quería bueno agradecerte este contacto. Es una alegría escucharte y sé que pronto vas a estar aquí por Argentina. Nosotros aquí te vamos a convocar, estamos pensando en desarrollar algunas iniciativas hacia la universidad con un seminario sobre el pensamiento político de Simón Bolívar, y seguramente te vamos a contar como uno de los profesores en esa cátedra. Bueno, con mucho placer, Carlos, sabes que conmigo siempre cuenta para estas cosas. El avance de la revolución tiene que ser permanente. Y volviendo al tema de Bolívar, volviendo al tema de nuestros principales héroes en América Latina, Chávez nos hizo pensar y ver a nuestros héroes como de carne y hueso, no ver a los héroes como nos presentó la televisión de los Estados Unidos, como superhéroes de comiquitas, ¿no? Nuestros héroes fueron, son y siguen estando, ¿no? Cuente conmigo, Champa. Ha sido un placer saludarlo a ustedes. Lamentando mucho, Champa, que el Newell's Old Boys de Rosario perdió con el equipo del Deportivo Táchira allá en esa cancha, puerta cerrada. Saludos para todos ustedes. Igual a la hinchada de los canallas que empataron 1-1 con el Deportivo Táchira. Pero igual se les quiere muchísimo. Felicitándolo por el buen fútbol que tienen en ese país. Está bien. Gracias, Henry. Un gran abrazo. Buenas noches, gracias. Bueno, hasta la victoria siempre, querido Chapa, querido compañero, querido compatriota que nos sintoniza. No, Henry, gracias. Ha sido el compañero Henry Nava del Partido Socialista Unido de Venezuela, ex consejero político de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela aquí en la Argentina. Queriéndose quedar con la última palabra en lo referido acá a la cuestión futbolística, ¿no? A lo deportivo. No nos dejó refutar, Chapa. Bueno, el Cisco. Teléfonos. Teléfonos de la Radio Nacional, la Radio Pública. 449-6071, 440-2490, 425-9418. También mensaje de texto al 153-92-88-36 o a nuestro Facebook, Estrellas claro. Insurrectas. Así es. Como conclusión. O como, no sé si conclusión o apertura, a mí me gusta siempre dejar las cosas más o menos abiertas porque las conclusiones como que algo ya está terminando, ¿eh? sí, me parece abierto, temas abiertos, porque hay que participar, hay que mover a la reflexión. Exacto, esto inclusive se concatena con lo que hablábamos antes, ¿eh? Encuentro, la CELAC, solidaridad con Cuba. Hay movimientos importantes en América Latina, hay movimientos importantes. Argentina es parte de América Latina y del Caribe, de este gran espacio humano, de naciones, de pueblos, de lucha, la patria grande. Y tenemos que tratar de identificar, no soberbiamente, nosotros desde nuestra opinión, nuestro análisis, volcar una visión. Seguramente la posibilidad que brinda la radio pública es que podés escuchar muchas opiniones que apuntan al mismo sentido. Claro, ni más ni menos, ¿no? Y ahí tenemos una idea más parecida del todo. Estas cosas no las vas a escuchar en las radios privadas, muy pocas. No, muy poco, sí. ¿Eh? La que pertenecen a los medios monopólicos. No, jamás. Menos todavía. Hay una sola campana. Aquí tenés multiplicidad de voces, de sonidos, de perspectivas, pero las perspectivas van siempre todas a un punto en común. Un mismo objetivo, sí. Es la patria grande, es la segunda y definitiva independencia, es la liberación, es soberanía, es dignidad para nuestro pueblo, es vivir bien, como dice Evo, es estar mejor, es compartir, recuperar de la renta nacional para el ascenso social y las mejores condiciones de nuestro pueblo. Quedan muchas cosas por hacer, pero creo que esta perspectiva nos permite analizar en qué contexto estamos desarrollando, porque muchas veces nos hicieron querer creer a los argentinos que con nuestra soberbia que nosotros podíamos todo. Ah, sí. Y no mirábamos a América Latina y no nos importaba lo que pasaba en Paraguay, en Uruguay, o en Venezuela, o en Chile, o en Bolivia. Bolivia. Ni hablar. No. Hoy, por supuesto, ¿eh? Esa mirada la tenemos. Y nuestra intención es acercar lo que pasa en nuestro continente para ver cómo nosotros estamos como una pieza más de lo que es este proyecto de Patria Grande. Exactamente. Y analizar las tendencias. Porque ¿qué hace el imperio? ¿Qué hacen los socios del imperio? La Iglesia Católica es socia, ha sido socia, siempre. Sí, por supuesto. Y lo vimos, vimos también esta misma evaluación que estás viviendo, haciendo Champa hoy, la vimos con el caso de Evo Morales y los países socios. También. Mostraron un poco la hilacha algunos. Aún aquellos, bueno, ya lo comentábamos, ¿no? El Francia espiado por Estados Unidos, así todo, de rodillas. Así que bueno. Ese es el rumbo, esa es la intención. Desde la modestia de nuestro programa, seguiremos intentando con esta. Este tenemos objetivo. Un mensaje. A ver, vamos a escucharlo. Sí. Hola, Champa y Cisco, Diego de Zona Norte. Yo estoy de acuerdo que hay que mantenerse vigilantes con Francisco, no hay que confiarse, pero nos estamos olvidando de las iglesias evangélicas, que la revista, creo que era el periodista de Buenos Aires, en los años 80 le llamaba las sectas de Reagan, dejando de lado al obispo Pagura, que es un un genio el tipo, pero fíjate para qué lado juegan las iglesias evangélicas acá, para el lado de Yanquilandia, así que hay que tener un poquito de cuidado, fijarse también de ese lado. Bueno, muchísimas gracias y excelente programa. Lo escuchaste a Diego. Sí, gracias, Champa. Diego, muy bueno el aporte. Está bien el aporte y está bien, no solo de qué lado, para qué lado apuntan, de qué lado vienen. Sí. Porque esas iglesias vienen de ese lado. O sea, primero allá, después se instalaron acá. Es cierto lo que dice Diego. Sí, no solamente la iglesia, hay un montón de sectas que aparecieron. Claro. Las sectas de Reagan. Hay algunas inclusive disfrazadas de filosofías orientales. Hay de todo. Claro. Algún día vamos a hacer un programa sobre las sectas para ver también qué es lo que nos afecta en nuestro continente. Anotalo y en la por lista supuesto de... la observación de este gran compañero que es el obispo Federico Pagura. Podemos claro. sumarle otros obispos como Jaime de Nevares, sí, caramba, podemos sí sumarle Angelelli, podemos sumarle sumarle muchos curas, podemos hablar de la teología de la liberación claro. en América Latina, claro. en donde confluyen varios sectores del cristianismo, no solamente la Iglesia Católica, hay sectores también de evangelistas, pentecostales, claro. Metodistas. Angelelli, Romero, Mujica. Por favor. Una trilogía. Tenemos que ir a la información en Radio Nacional, las noticias. Son las 11. Cuando las luces se apagan, estrellas insurrectas quedan encendidas. Panorama político semanal de América Latina. Todos los viernes de 22 a 23:30 por Nacional Rosario. Es tu país, es mucho más. Infórmate primero y mejor por Nacional. Radio Nacional. La radio pública argentina. Por Nacional. Argentina se informa. Y la hora 23, un minuto en el país. Temperatura en Rosario 6 grados 8 décimas. Humedad 92%. Padres de Gabriela Maciel cortaron el tránsito y reclaman por su aparición. La familia de la chica de 17 años que desapareció el 20 de julio a la mañana cuando se dirigía a trabajar, se movilizó e hizo un piquete en Sarmiento y Rioja para pedir por la aparición de la chica. La desaparición de Gabriela forma parte del resonante caso de las dos adolescentes que eran buscadas incesantemente en los últimos días del mes pasado. Revés judicial para Pablo Lunati. El árbitro sufrió un revés judicial en la causa que le inició la FIB por evasión tributaria y lavado de dinero al rechazarse la acción de amparo para restablecer su clave fiscal inhabilitada en marzo de este año. Cortes de luz programados se producirán mañana de 8 a 13 horas en la zona de La Madrid, Bermúdez, Nuestra Señora del Rosario y Salvá. Salvá, La Madrid, Sánchez de Bustamante, Ayacucho, Santa Fe, Colombia, Mendoza y Fraga. De 9 a 13, otro corte afectará a Avenida de los Trabajadores, Ferreira Viz, Génova, Leguizamón Viz, Campbell, French, Vías del Ferrocarril, Humberto Primo, Vera, Pintado, Gorriti, República Dominicana y Vélez Arfil. Seis grados ocho décimas, la actual temperatura en Rosario, humedad 92%, el cielo se encuentra despejado, la presión 1016.5 hectopascales, viento en calma. Hora 23, 4 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Nacional Rosario, AM 1300 y FM 104.5. Tu identidad está en el diario Radio Nacional. Nunca en Domingo te invita a pensar, reflexionar, jugar y participar. Nunca en Domingo te pone a prueba el verdadero desafío del conocimiento. Nunca en Domingo, con la conducción de Raquel Luca, todos los sábados desde las 13 horas. AM 1300 y FM 104.5. La radio pública. Todos los temas de la actualidad. Cultura, educación, sociedad, con una mirada distinta en la radio pública. Miradas Encendidas, con la conducción de Beatriz Toni, todos los sábados a las 15, AM 1300 y FM 104.5, la radio pública. Por los rumbos de nuestro canto, un programa destinado a contribuir con la difusión de nuestra música popular de raíz criolla, con la conducción de Cholo Zuckerman. Todos los sábados desde las 16 por Radio Nacional Rosario, AM 1300 y FM 104.5, la radio pública. Para disfrutar de la música y de la literatura, a veces no alcanza con 5 y hace falta un texto. Texto Sentido, con la conducción de Marcelo Costa, todos los sábados a las 17, AM 1300, la radio pública. Si 6 fuese 9, los sábados de 21 a 22, por Radio Nacional Rosario, FM 104.5, la radio pública. Los miércoles a las 21, Sonia Tesa apuesta a cambiar las preguntas para encontrar otras respuestas en la noche impertinente. AM 1300 y FM 104.5. La radio pública. Transmite Radio Nacional, integrante de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es de íntegra propiedad del Estado Nacional. Envíanos un email a estrellasinsurrectas@gmail.com. Once y siete minutos y tenemos ya una comunicación con Cochabamba, Bolivia. Ahí está Martín Sequeira, que es secretario de organización de la Federación Juvenil Comunista de la Argentina. Buenas noches, Martín, ¿cómo estás? Buenas noches, Champa, ¿cómo estás? Muy bien, Martín. Bueno, te llamamos para que nos comente, vos participaste de lo que fue la primer cumbre de los pueblos antiimperialistas. Así es. Y hoy cerró este encuentro Evo Morales, ¿no? La primer cumbre antiimperialista. Comentanos un poco, bueno, la participación y los alcances, los mensajes que compartieron allí en esta cumbre, Martín. Bueno, sí participamos una delegación de alrededor de 120 argentinos, entre ellos de la Federación Juvenil Comunista de Argentina. Y participamos de esta primer cumbre antiimperialista, anticolonialista y anticapitalista que convocó el Estado Plurinacional de Bolivia como una respuesta a la agresión y al atentado que sufrió el presidente Evo Morales por parte de los países europeos orquestados por el imperialismo yanqui, que se ha transformado en un fenomenal contragolpe de los pueblos, no solo de América Latina, sino del mundo, porque hubo representaciones de todos los países que no permitieron y fueron cómplices del imperialismo, por ejemplo, además de delegaciones de los 5 continentes y, de por supuesto, de toda América Latina, que no solo vinimos a plantear el apoyo a Evo y decir que, como dijo Rafael Correa, si tocan a Evo es contra todos, o sea, si tocan a uno es contra todos. Participamos en todas las comisiones que hubo de debate, que fueron muy importantes, con una concurrencia masiva. Participaron además referentes, los dirigentes de las organizaciones obreras, de campesinos, de indígenas, de los 9 departamentos de toda Bolivia. Y se dio un debate muy importante alrededor de la soberanía política y temas como la Alianza Pacífico, la OTAN, el tema del espionaje, el tema de la comunicación, temas realmente muy importantes. En la apertura nos habló Álvaro García Linera, el vicepresidente de Bolivia, con una clase magistral realmente para todos los delegados sobre lo que es el imperialismo hoy, cómo identificarlo, cómo se mueve, cómo se expresa y lo que significa los intentos colonialistas y sobre todo cómo se está atacando a América Latina, porque se va transformando en una experiencia alternativa al capitalismo decadente. Entonces, la cumbre fue muy positiva, estuvo Álvaro García Linera y además en la plenaria de ayer participaron, estuvo el ministro que se encarga de la coordinación con los movimientos sociales, Alfredo Rada, sí. Además de una cantidad de referentes de toda América Latina, los argentinos estuvimos representados por Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, y hoy participamos de lo que fue el multitudinario acto en el que habló Evo. Estuvimos en un viaducto desde horas tempranas de la mañana, así que estamos un poquito insolados pero contentos, donde se calcula que hubo más de 100.000 personas, y Evo ahí hizo un balance de su trabajo, del trabajo del gobierno de Bolivia alrededor de que se cumple justamente un año de la declaración de la revolución agraria en Bolivia, y toda la serie de medidas de entrega de títulos a los propietarios, entre los cuales la mitad son hombres y la mitad son mujeres, como un solo dato, y donde Evo se hizo un llamado a fortalecer la unidad, la lucha antiimperialista, y sobre todo lo vimos con mucho interés alrededor del nivel de apropiación de la identificación de los dirigentes de los movimientos sociales y políticos de toda América Latina y el mundo, de construir agendas que nos permiten identificar a un enemigo común y sobre todo construir herramientas para derrotarlo. Precisamente sobre eso, ¿qué agenda de trabajo y de articulación ha surgido de esta cumbre, Martín? Como primer dato es convocar a una que este tipo de cumbres se puedan seguir repitiendo. Convocar a una próxima cumbre que va a ser el 4 de marzo en Venezuela, en Caracas, ha sido cumplirse el aniversario de la muerte de Chávez. Del comandante Chávez. Así es. Y después sumarnos a las campañas, como por ejemplo la que existe en América Latina para eliminar las bases militares que tenemos instaladas a través de la OTAN en todo nuestro continente, sumarnos a las agendas del Consejo Mundial de la Juventud, participar activamente del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes que se hace en Quito, Ecuador, como un espacio donde va a haber más de 20.000 jóvenes de todo el planeta, donde poder llevar todo este trabajo y esta agenda que se viene construyendo desde los movimientos sociales, organizaciones políticas, centrales sindicales, que la verdad nos quedamos con una tarea que es poder reproducir este debate, los que tuvimos la suerte de poder participar, sí, en todo el país. Así que desde ya les agradecemos mucho porque es que nos hayan llamado y poder comentarles esto, porque es parte de la tarea fundamental que nos llevamos, que es transmitir eso y que no quede solo nosotros como una experiencia enriquecedora, sino como seguir construyendo estas alternativas, como por ejemplo fortalecemos, sí, el ALBA como una alternativa bolivariana de las Américas que elimine la matriz economicista, que tiene algunas otras herramientas también, sí, llamada al Consejo de Defensa de la UNASUR a trabajar mucho más activamente en la denuncia de estos atentados, pero sobre todo también en la formación política de los dirigentes y los militantes de todas las organizaciones, sí, y de la sociedad en general sobre la situación que existe, cuando sabemos que tenemos una campaña contra un poder mediático que es mundial y que tiene sus repetidoras en todo nuestro país. Sí. Martín, ¿hubo mucha participación juvenil? Bastante. Tal vez no toda la que pensamos que podría haber, pero porque también hay que contemplar que el viaje fue eso es una semana, estuvimos tres días para venir y ahora en un rato salimos y tenemos alrededor de dos días para volver. Sí. Entonces eso significa una semana de perder. No es fácil. Dejar de lado con el tema del estudio, el trabajo, las responsabilidades que todos tenemos. Y la movilización interna en el país también es bastante difícil, pero la participación fue masiva y participaron jóvenes, no a lo mejor al nivel esperado, pero fue una resolución fuerte trabajar. Martín, una consulta, como dirigente de la Federación Juvenil Comunista y como participando en varios espacios de juventudes, el mensaje del Papa Francisco a los jóvenes argentinos de salir a las calles, de movilizarse, ¿lo visualizan como un aporte a la construcción de la patria grande o como una línea que va en camino del encuentro de la Alianza Pacífico? Yo creo que en particular lo del Papa es volver a intentar recuperar una militancia juvenil que la Iglesia Católica ha perdido, porque ha sido no solo justificadora de los genocidios de los pueblos originarios de este nuestro continente, sino de las últimas dictaduras también. Entonces creo que es un llamado a recuperar una parte de una grey perdida que tiene ese objetivo, ¿no? Participaron jóvenes bolivianos del encuentro de las Jornadas Mundiales de Juventud. Por supuesto que ellos llevaron la idea de recuperar la teología de la liberación como una corriente emancipadora y de liberación hacia adentro de la Iglesia. No fue exitoso porque evidentemente a la Iglesia Católica Romana no le interesa. Yo pienso que la idea de la opción por los pobres que se plantea la Iglesia está muy lejos de la realidad, pero que evidentemente tiene un tinte que se intenta adaptar a la situación de un continente que tienen bastante perdido y donde la Iglesia está muy muy mal vista, ¿no? Sí. Incluso tenemos distintas informaciones de lo que fueron las jornadas mundiales de juventud allá, porque la participación que se esperaba no fue la que realmente existió, además de que Brasil hoy es un continente, es un país continente también, es un país muy grande, convulsionado por las protestas a partir de los gastos en los mundiales, en las copas de confederación que se hizo ahora, e incluso en esa misma jornada donde se gastó mucho dinero, a veces innecesariamente. De Argentina fueron como 43.000 jóvenes que no sabemos de dónde sacaron la plata para viajar, sin ponernos, pero por ejemplo nosotros sí podemos decir que pagamos 1.500 pesos cada uno para construir el colectivo con el que viajamos y lo sacamos de nuestras organizaciones o de nuestro trabajo, ¿no? Cuentas la Iglesia no puede explicar eso. Martín, te agradecemos mucho habernos atendido ahora. Y te proponemos que, bueno, cuando llegue a Argentina, vos sos santafesino, te acerques por aquí para extender esta experiencia de las organizaciones sociales, sindicales y juveniles en esta perspectiva antiimperialista que debe fortalecerse en nuestro país, en nuestro continente. Seguramente. Bueno. Muchas gracias a ustedes por llamar y seguimos en contacto. Por favor. Gracias, Martín. Un gran abrazo. Gracias. Un abrazo a toda la audiencia. Ha sido Martín Sequeira, secretario de organización de la Federación Juvenil Comunista de la Argentina. Exactamente. Tenemos un tema para recordar un poco todos estos años de dominación y cómo comienza la colonia. Un tema muy lindo de Gabino Palomares. Hay que escuchar mexicano, la letra. Maldición de Malinche. Los vieron llegar, mis hermanos emplumados serán los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta. Por temor a lo ignorado, iban montados en bestias

Esta misma jerarquía de la iglesia es la que contribuyó con su silencio, Champa. Sí. Un poco lo que hablábamos al principio. Son respuestas de esta misma jerarquía, y nosotros pretendemos, quizás Francisco ahora tenga una oportunidad histórica de desandar ese camino, para una, aunque sea una reparación. Yo creo que no puede aparentar desandar, pero su objetivo, yo pienso en el objetivo de, pueden pasar del, dos del, cosas. Del, de la iglesia, no se salen de ese carril. Claro, bueno, bueno. No se salen de ese carril. Un poco suponiendo, optimista de mi parte. Suponiendo, sí, suponiendo que Francisco no fuera Bergoglio. Ajá. Porque el tema es que Francisco es Bergoglio. Claro, claro, el asunto es ese. Si uno me dice Francisco es Francisco, claro, es algo nuevo. Para el resto del mundo. Yo podría decir, y. Para el resto del mundo es Francisco. Bueno, es Francisco. Para nosotros, es Bergoglio. Y Bergoglio es guardia de hierro. Guardia de hierro, sí. Guardia de hierro es fascismo. Sí, sí, sí, sí, sí, eso. No hay claro. Otra. Ahí entonces, no hay. Como Francisco es Bergoglio, y como Francisco es el líder de una institución dos veces milenaria, claro, y que ha tenido una conducta lineal inquebrantable, claro, no creo que este Francisco, que es Bergoglio, vaya a quebrar esa línea de la del sí, la línea Vaticano, histórica, claro. La línea histórica del Vaticano, porque creo que no fue puesto para eso. Creo que fue puesto para actuar sobre América Latina. Como Wittila fue puesto para actuar sobre la Europa del Este, claro, y como Ratzinger fue puesto para sostener ese el descalabro que europeo se estaba produciendo en Europa. Por eso veo que Bergoglio tiene el fin de América Latina. Y como le preguntábamos a Martín, cuando le dice los jóvenes a la calle, ¿los jóvenes a la calle para qué? Vamos a profundizar la distribución de la riqueza, vamos por una reforma agraria, qué sé yo. Vamos por nacionalizar la. No. Nacionalizar lo que se. Nada de eso, ¿no? No sé, yo. Disculpen, modestamente. No veo que. Porque Francisco es Bergoglio. Claro. Primer gran condicionante. Y no creo que esté llamando a movilizar, a poner. Lo que dirige ahora es mucho más de lo que tenía antes, ¿eh? Es como Martino, que pasó de Ñuble al Barcelona, no es lo mismo, es otro nivel. Ahora es el Papa, no es más el Cardenal, pero sigue siendo Bergoglio, sigue aunque siendo se cambie de nombre. Exacto. Así que, pero por suerte, tenemos estos encuentros, como en Cochabamba, tenemos la Cumbre del Alba, exacto, que no pudimos hablar mucho, se hizo en Ecuador. Exacto. Los jefes, sí, de Estado de la Alianza Bolivariana estuvieron allí, impulsando planes sociales y económicos para la región. Ajá, sí. También hubo la semana próxima vamos a ver si podemos hablar con los compañeros, con Walter Pomar o con Carlos Fonseca Terán, que estuvieron en la cumbre, en el Foro de San Pablo. Claro. Un espacio histórico desde los años del cuando comienza el neoliberalismo, se constituye en el 91 el Foro de San Pablo. Claro. Para enfrentar el avance de la derecha neoliberal. Entonces, hay una intención del imperio, líder del capitalismo decadente y que tiene crisis, a nuestro entender, o a mi entender por lo menos, terminal. Ajá. De recuperar lo que sea, como sea, para a ver si puede remediar este. Es como que algo se les está escapando, chaval. Entonces tiene no es que va a dejar de tener políticas, claro, en América Latina, como lo deja de tener hacia Europa, hacia África, hacia Asia. La tiene. Lo que pasa es que en América Latina hay pueblo en movimiento. Y el pueblo en movimiento va construyendo instancias superadoras de la organización para poder avanzar más firme, más seguro, claro, y retroceder lo menos posible en los momentos de los vientos fuertes del enemigo. Claro. Por eso tenemos, por un lado, esto que ocurrió en Brasil, y también tenemos lo que ocurrió en Cochabamba, lo que ocurrió en Ecuador, lo que ocurrió en Venezuela. En buena Brasil. Hora que esa frecuencia siga. Recordemos que América Latina, si es que sigue siendo el continente más desigual del planeta, no por causas naturales, sino por una construcción sistemática, ¿cierto? Sí. A lo largo de su historia, digamos, el sistema injusto, este sistema injusto, sí, de la desigualdad, fue santificado por la Iglesia, Champa. Absolutamente. Digamos, Bergoglio no estaba en la Iglesia en ese momento encabezándola, pero es lo que pretendemos desde este modesto espacio transmitir y, no sé, lo seguimos la semana próxima. La semana próxima continuamos informando sobre la... este panorama político-cultural de América Latina y el Caribe, que lleva por nombre Estrellas Insurrectas, aquí en Radio Nacional Rosario. Un saludo especial quiero hacer para un amigo. ¿Ah, sí? Un peronista popular y revolucionario. Sí, un peronista de este lado, del lado popular, nacional y revolucionario, que es el amigo Fernando Montalbán. Un gran abrazo para él. Un abrazo para Fernando y hasta el viernes próximo. Hasta el viernes próximo. Y digo que es culpa de ella, de la noche, el universo, cual son culpables los versos de que haya noches y estrellas. En Nacional Rosario, Estrellas Insurrectas. Nacional Rosario, AM 1300 y FM 104.5. Tu identidad está en el diario Radio Nacional. Sudestada en Nacional.